Aquí comienza el mundo de Octavio. Cada miércoles descubrimos algo nuevo de él. Música, lectura y siempre algo más. El mundo de Octavio. Tómate una pausa y escúchalo. 11 de la mañana con 25 minutos. Buen día, Octavio. ¿Cómo Buen estás? Día. ¿Todo ¿Cómo bien? Estás? ¿Todo bien? Bien, perfecto. ¿Vos? Yo traigo un libro de Juan Salvador Gaviota. Juan Salvador, ¿es el nombre? ¿Se llama así? Sí, es el nombre. Bueno, ¿y de qué trata este libro que nos trajiste para compartir en el día de hoy? Yo puedo practicar lectura. Muy bien, sí, ¿practicás con ese libro? Sí. ¿Y con muchos otros más? ¿El de dinosaurios lo seguís leyendo cada tanto? Sí, cada tanto lo sigo leyendo, un largo rato. Un largo rato, ¿no? Leyendo de los dinosaurios, está perfecto. Bueno, contanos, Octavio, ¿de qué trata este libro? ¿Qué nos querés contar hoy? De una gaviota que chapoteaba a un pesquero a un kilómetro de la costa cuando de pronto rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida y una multitud de mil gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de pitanza. Comenzaba otro día de ajetreos. Pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, bajo sus pies palmeados, alzó su pico y esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil torsión requerida para lograr un vuelo pausado a Miroro. Su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos en feroz concentración, contuvo el aliento, forzó aquella torsión. Un solo centímetro más, escreparónse sus plumas, se atascó y cayó. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atacan, nunca se detienen, detenerse en miedo del vuelo. Ellas vergüenzas y es deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse y al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando y atascándose de nuevo. No era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molestan en aprender sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas No es volar, sí, lo que importa, sino comer para esta gaviota. Sin embargo, no era comer lo que le importaba, sino volar más que nada en el mundo. Juan Salvador Gaviota amaba volar. Este modo de pensar, descubrió, no es la manera con que uno se hace popular entre los demás pájaros. Hasta sus padres se desilusionaron al ver a Juan pasarle días enteros solo haciendo cientos de planeos a baja altura, experimentando. No comprendía por qué, por ejemplo, cuando volaba sobre el agua a alturas inferiores a la mitad de la envergadura de sus alas, podía quedarse en el aire más tiempo, con menos esfuerzos. Y sus planeos no terminaban con el enorme chapuzón al tocar sus patas en el mar, sino que dejaba atrás sí una estela plana y larga al rozar la superficie con sus patas plegadas en aerodinámico gesto contra su cuerpo. Pero fue al empezar sus aterrizajes de patas recogidas, que luego revisaba paso a paso sobre la playa, que sus padres se desanimaron aún más. ¿Por qué? Juan, ¿por qué? Preguntaba a su madre. ¿Por qué te resulta tan difícil ser como el resto de la bandada? Juan, ¿por qué no dejes los vuelos raros, los vuelos rasantes a los pelícanos y a los albatros? Muy lindo, muy bien, Octavio. Muy bien. Muy bien. Recordemos el nombre del libro, para aquellos que quieran continuar leyendo, porque es más largo. Octavio nos cuenta un poquito nada más, pero es mucho más largo, ¿no, Octi? Sí, es mucho más largo. Claro, no, no vamos a estar, tampoco vamos a leer un libro entero en vivo, si no estamos hasta mañana leyendo, ¿o no? No. ¿Cuándo va a empezar el verano? ¿Cuándo? Y bueno, ¿cuándo empieza el verano? El 21 de diciembre es cuando. Al menos en el calendario. A veces arranca. Creo que cae miércoles. 21 de diciembre. No me fui tan allá. Fíjate en el calendario. Ya nos fijamos en el calendario. No, cae sábado. Sábado 21 de diciembre. Sábado 21 de diciembre, ahí sería cuando arrancaría el verano. Arranca el calor, una forma de decir. No necesariamente nos significa que vaya a hacer calor. Sí, que vaya a ser calor. Ahora no hace mucho calor, por ejemplo, en estos días. Ayer llovió, ayer antes de ayer llovió. No está tan lindo. Bueno, Octavio, gracias por venir, gracias por leernos. Sí. Bueno, y él vino y se dijo, yo agarro la canción, yo elijo, muy bien. In My Place. ¿De quién? De Coldplay, muy bien. Nos vamos con Coldplay, In My Place. Y nos encontramos nuevamente la semana que viene con Octavio. Dale. ¿A qué hora? Y es como siempre, 10:30. 10:30 a 12. Dale. Bueno, hasta 12 no, no sé. ¿Tanto? Claro. No, hasta las 11. Bueno, listo. Chau, Octavio, nos vemos. Hasta pronto, chau.